de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas tardes, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Saberes y Sabores. Hola, hola, ¿cómo dicen que les va? Buen día, ¿cómo estás, Romy? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, acá somos dos. Buenas Tengo tardes, una Iru. Hola, Iru. Pequeña aprendiz en una operación técnica. Hola, Iru. Bueno, bienvenides al programa del Mercado de Saberes y Sabores. Estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sí, si quieren pasar a saludarnos, estamos en Avenida San Martín 345, en la localidad de Villa Giardino. Y si se quieren comunicar con nosotras al programa, pueden hacerlo a través del WhatsApp o el Telegram al 3548-550900, o si quieren hacer un llamadito, salir al aire, ¿por qué no? Como en los viejos tiempos, pueden llamar al teléfono de línea 497-812, 03548 si van a llamar desde otro lugar del país, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por claro. qué no? Y si nos quieren escuchar desde cualquier lado, ¿a dónde pueden hacerlo? Lo pueden hacer desde www.radiominga.org.ar. También hay una aplicación, que es Radio La Minga-947. Por si quieren bajar la app de la radio y de paso escuchan no solo de Saberes y Sabores, sino toda la programación de la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Así es. Qué hermoso día nos tocó. Hermoso día. Y si se quieren comunicar al mercado... ¿Cómo es el Instagram del mercado, Mari? Tengo otra versión. ¡Ay, vamos! es otra lírica. Otra rítmica. Otra rítmica, sí. Una era hip hopera, esta es sorpresa. A ver. Esperen que requiere concentración. Mercado guión bajo, de guión bajo, saberes guión bajo y guión bajo sabores. Estuvimos mucho con las bandas de sonido de Disney toda la semana en la casa. Y te inspiraste. Y me inspiré. Sí, se me hiciste naif. Acordar a la canción de los Backyardigans. Sí, la verdad es que escuchaba bastante infantil. Tenemos la otra, sí. Sabores, sabores, libre soy. No, si no pueden hacerlo a Mercato guión bajo, de guión bajo, saberes guión bajo y guión bajo sabores. Bueno, ya saben, por ahí ya se pueden comunicar con nosotras y chusmear, nos pueden stalkear. Ahí se ubicó la tercera conductora. Ah, es multifunción. Vino a prenderse el micrófono. Sí. Ah. Y ahí se ubicó. Hola, hola Iru. No escucha. ¿Nos escuchás, Iru? ¿Estás? ¿Ahí nos escuchás? ¿Y ahí? Ahí va. Escuchás la música. Buenísimo. Bienvenida. Gracias. ¿Y hoy? ¿Qué onda hoy? ¿Con qué venimos? Tenemos columnas, la columna de plantas, la columna del INAFSI. Tenemos notas. ¡Wow! Sorpresas. Tenemos un programón. Tenemos una columna nueva. Sí. Una columna nueva de noticias. Noticias. Y otra nueva que es sorpresa. Noticias y otras cosas. Bien. Hola. Hola, Iru. ¿Te preparaste una columnita vos también o no? Sí. Sí, oh. Sí. Oh, columna, bueno. ¿Columna de qué? ¿De qué nos vas a hablar? Del cumple. ¿Del cumple? Puede ser recetas para cumpleaños, ¿no? Podés, claro, contar cómo se cocinan algunas de las cosas para el cumple. Las trufas. ¿Cómo se hacen las trufas, Iru? Le pones maní y girasol y lo haces en la mimepimer y después cuando está listo las haces bolitas y las pones al horno. ¿Al horno? No se cocina, o la heladera. En la heladera. Qué rico, de maní girasol. Qué rico. Y le podés agregar otras cositas. Sí. Coco, las podés pasar por coco después. Qué rico. Cacao. Y pasta de maní. Y qué rico. Sí, lo podés. Cacao, yo quiero con cacao. Y banana. Bueno. Y la torta de monito. ¿Y cómo se hace la torta, Iru? Es con chocolate. Qué rico. Harina. Bananas. Banana. Si es torta de monito, se hace con banana. Sí. Y sí. ¿Y a esa la tenés que meter al horno o a la heladera? ¿Cómo? Heladera. Nah, la torta a la heladera y las trufas al horno. ¡Ay, estamos en el mundo del revés de la cocina! La trufa a la heladera y la torta al cielo. La torta al cielo. O la torta te lleva al cielo, de lo rica que es. Bueno, si quieren vamos arrancando el programa con la columna de plantas. Sí. Bien. Ya tenés el ok. Ya tengo un ok. Ok. La vamos a escuchar a la compañera Estela de Balata. Ah, qué bien. Buenas, soy Estela de La Cumbre y soy parte de Saberes y Sabores de Yardina, la cual los segundos sábados de cada mes estamos feriando. Hoy les quería contar sobre el chañar, planta autóctona con propiedades expectorantes y mucolíticas. Su fruto es como una bolita de color marrón y con ese fruto se hace el arrope de chañar, que para los momentos de mucho catarro, de tos, se toma como jarabe. 3 o 4 cucharadas diarias hace que uno empiece a expectorar, ¿no? De alguna manera. Después también tenemos la propiedad de su corteza, que esta se empieza a desprender del tronco de la planta a fines del verano, más o menos mediado de otoño. Esta corteza se saca y hay algo muy curioso. Dice que se saca del lado donde apunta el sol, ¿no? O sea, del lado oeste. De ese lado se toma la corteza para hacer infusión. Cuando empieza a hervir, se la tapa para que no se escapen sus propiedades. Se le puede endulzar con un poco de miel. Y preferentemente se toma a la noche, porque es un tecito que es como que abriga, ¿no? O sea, su calor y sus propiedades hacen de que también los poros trabajen de una manera distinta. También se puede hacer durante el día, pero es más recomendable a la noche. Bueno, eso por hoy. En breve estaremos hablando más sobre todas las propiedades que nuestra pacha nos brinda sin ningún costo alguno. Muchísimas gracias. Pachamama, ay curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando. Qué linda, qué hermosa planta el chañar, árbol. Árbol. ¿Vieron el chañar que les dije el otro día? No. ¿Lo buscaron? No presté atención. Me olvidé, yo también, olvidé, la verdad. Bueno, y de ahí después se puede recolectar la corteza. Qué linda la info eso. Sí, y lo de la noche, está toda hermosa. Sí, aparte que es re bueno el chañar, posta, que hace súper bien. Sí. Le agradecemos a Estela por el audiecito. Sí, por estar ahí presente y compartirnos de manera tan linda toda esa sabiduría, esos saberes. Gracias, tal cual. ¿Qué pasó? No pasó nada, parece. No, se tildó la computadora y se puso en blanco y negro, pero nada más. pero está pensando, recalculando. Bueno, recordamos el número de teléfono por si nos quieren mandar un mensajito de texto, WhatsApp, Telegram también, para saber que están ahí del otro lado, que nos están escuchando. El número es 3548-550900. Así que estaría re bueno que se manden un mensajini. Ya saben que pueden mandar por medio de nosotras también mensajes a otros seres. Úsennos de canal. Bueno, y si les parece, vamos a la primera tanda. A la primera musiquita, primero. Ah, qué rápido. Ya estamos en la hora, y sí. Está bueno eso de integrar Iru Cocina. Iru Cocina. Iru Cocina. Sí. Iru Cocina. Iru Cocina, la columna Iru Cocina. ¿Qué tienen ganas de escuchar? Algo levantador. Ah, bien. Algo levantador. Como... No tengo acá los nombres de las bandas que pasaste. Me estoy dando cuenta. Pero hay varias levantadores. Puede ser la chica esta de Cosquín, que se llamaba... Tefi... Britos. Tefi Britos. Bueno, vamos con Tefi Britos. ¿Quieren Tefi Britos? Vamos... Vamos a escuchar a Tefi Britos y volvemos después de la tanda. Dale. De mi cuadra, la enredadera se enredó entre las ramas, el sol calumbra el vidrio de tu ventana, tu ventana. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Segundo bloque de saberes y sabores. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Cada frase una risa. Y ya tenemos un mensajito. Sí. Vale. Bien, anda ahí. Dice, buenas tardes, yo esmaltando mi cerámica y como siempre con la minga dialogando en el aire. Oh. Muchas gracias, ¿no? Omar, será. Omar, que el otro día te dije que estoy en un programa y vos dijiste, ah, yo las escucho, sí, dijiste. Grande, Omar. Bueno, gracias, gracias por el mensajito. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno saber que están ahí del otro lado, ¿no? Así que si quieren hacer como Omar y mandar un mensajito, comunicarse con nosotras, pueden hacerlo al 3548-55-0900 o llamar al teléfono de línea 497-812. No sé si tenés que transmitir un mensaje, si necesitas preguntarle algo a la comunidad. Si querés hacer una declaración pública de cariño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En época de primavera viene bastante bien. Y si tenés algo para decir, comunicate. Comunicalo. Decilo. Decilo. No te lo guardes. Te recomiendo que no te guardes lo que sentís. Y si los quieren venir a visitar, pueden venir a Avenida San Martín 357 en Villa Giardino. Y si quieren escucharnos desde cualquier lugar de este mundo, pueden hacerlo a través de www.radiominga.org.ar. Y si no llegaron el lunes a escucharnos, pueden escucharnos los jueves por Radio Roja de Casa Grande, la 90.1, radioroja.com.ar/vivo. Eso mismo. Muchas gracias, Radio Roja. Radio Roja, le mandamos saludos. Ahí a toda la comunidad casagrandense y de los alrededores que nos está escuchando. Estaría bueno saber. Sí. Manden un mensajito al WhatsApp, al Instagram. Comuníquense. Comuníquense. Así es jueves. Es más, podemos hacer este salto del tiempo cuántico. Es jueves, nos mandan un mensajito a las líneas que tiramos y el lunes lo escuchamos. Lo leemos y el otro jueves lo vuelven a escuchar jueves, que salió su mensaje y es como wow, estaba suspendido sin el tiempo. Es como, ¿qué mensaje mandé yo hace cuánto? Bueno. O te podés hacer un recordatorio vos mismo. Bueno, y otra que mandó mensajito para el programa es Lucía del vivero Mujeres de Tierra. Y nos va a contar algo sobre calendario biodinámico, me parece. La escuchamos a Lucía. Hola, soy Lucía del vivero Mujeres de Tierra, el mercado de saberes y sabores, y formo parte de la Federación Rural. Bueno, hoy les quería contar un poco de una práctica agroecológica que es el calendario biodinámico. Y bueno, vamos a ver eso. La luna llena, la planta está a pleno y la salvia se concentra en tallos, hojas, flores y frutos, perfecto para cosecharlos. Cuarto menguante, la salvia empieza a movilizarse hacia raíces. Se puede sembrar todo lo que sea para consumir esta parte. Luna nueva, la savia se mueve hacia la raíz. Entonces, un buen momento para cosechar, ¿qué? Raíces. Cuarto creciente. La savia vuelve a subir. Puede sembrarse lo que venga de hoja para aprovechar el impulso lunar. Entonces, ahora estamos en cuarto menguante, lo cual podemos sembrar todo lo que sea de raíz. Por ejemplo, la zanahoria, la remolacha. Bueno, y paso a comentarles de que abrimos un espacio de huerta comunitaria para los que se quieran sumar. Es en Avenida San Martín, 471, esquina Chañares, en el predio del Nodo. Y el número para que cualquier información que quieran saber, qué día nos juntamos, en qué horario, les paso el número de Vero, que es 351-255-3552. 351-255-3552. Un saludo ahí a las chicas que están en la radio. Muchas gracias, Lu. Qué bueno, qué útil el calendario biodinámico. Sí, como, ¿no? Todo está conectado, arriba, abajo. al centro y adentro. No, pero... bueno. ¿Y qué, con qué vamos a seguir? Tenemos una nota. Sí, estamos, está ahí en el aire. Está, estamos conectadas con Agustín de la Asamblea Yo Amo a Mi Sierra de San Francisco del Monte de Oro. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bienvenido a De Saberes y Sabores. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias a ustedes por abrir el espacio. Bueno, ¿nos querés contar qué es lo que está pasando? Bueno, en San Francisco, En la provincia de San Luis, en la Sierra Central de San Luis, están combatiendo la megaminería, ¿verdad? Sí, nosotros como espacio asambleario venimos desde ya hace un par de años visibilizando las intenciones de varias empresas de llevar adelante algunos emprendimientos megamineros en las sierras centrales de acá de San Luis. En 2008, la familia de acá de un pueblo llamado Carolina pudo frenar a Barrick Gold, que venía justamente a tratar de explotar unas canteras de oro. De ahí en adelante, a partir de 2011, en San Francisco particularmente, empezamos a notar las intenciones de reactivar algunas minas que están acá en la Sierra Central, y por suerte en 2017 pudimos detener esos avances, dejar reglamentada una ordenanza dentro de nuestro eje urbano que prohíbe la actividad megaminera, acopio y traslado de materiales para dicha actividad. Sin embargo, el mismo año también se estaban entregando otras licitaciones y habilitando cateos para llevar adelante en otros sectores de sierras centrales. Así que es como un estado de alerta que nunca cesó. Si bien con el espacio asambleario se frenó un poco la actividad después del 2017, este año por la coyuntura política, social, mundial que nos atraviesa, se volvió a reactivar esta alarma, y por suerte que estuvimos atentos porque tenemos actualmente una empresa llamada Pampa Litio que le acaban de aprobar un estudio de impacto ambiental para seguir adelante con las tareas de cateo en busca de litio y de minerales de primera y segunda categoría en sierras centrales. Bueno, y contanos ¿cómo está constituido? ¿Hay otros espacios asamblearios en la zona? ¿Cómo están organizados para poder frenar este monstruo que es esto, ¿no? Si no entra por un lado, intenta entrar por el otro, pero siempre va renovando las estrategias para avanzar. Sí, tal cual. Ellos van renovando las estrategias y nosotros también tenemos que hacerlo y acomodarnos y esto, seguir entramando la red. Actualmente estamos justamente tratando de fortalecer los espacios de activismo ambiental, medioambiental de todo San Luis, uniéndonos en diferentes espacios y generando encuentros para poder visibilizar lo que a cada uno le está atravesando, pero a la vez poder respaldarnos entre todos. Venimos de hace poco menos de un mes de estar compartiendo en San Luis Capital con la Asamblea del Gulpiane y la Asamblea por el Agua, que une a todo el corredor de Comechingones y el Valle del Conlara en Merlo, con la problemática del agua, articulando también con la Asamblea del Trapiche, que son los espacios que actualmente están más activos en San Luis, y bueno, como te decía, tratar de articular entre todos para poder visibilizar y hacer fuerza ante este tipo de actividades. Bueno, sí, qué bien. Sí, qué importante, ¿no? Tejer esa red. Esto que vos decías, ¿no? Bueno, cada cual cuenta de su problemática, todas son diferentes, pero son todas un poco la misma, ¿no? Entonces... Sí, sin duda, es como esta frase, ¿no?, que actualmente se utiliza un montón, que es estamos en una. Sí. Todos estamos en una, pero hay una en la que estamos todos. Sí. Y es esta de comprometernos, unirnos y visibilizar de que la cruzada no es para defender el espacio contra megaminería o para proteger el agua o para proteger el bosque. Hoy en la que estamos todos es en pos de la preservación de la vida y de nuestros espacios. Sí, es preservar el bosque, el agua, ¿no? El todo. Correcto. Bueno, sí. Nada, acá en estos territorios estamos también atravesando otras problemáticas, pero en el fondo es esto que decimos, ¿no? La misma, y por eso desde este espacio, desde la radio del Mercado de Saberes y Sabores, un mercado que apuesta al trabajo de productoras locales y a la agroecología y a la soberanía alimentaria también como forma de defensa de la tierra, nos parece importante dar espacio a estas voces, que se difunda, ¿no? Es muy difícil a veces acceder a estas informaciones en los medios hegemónicos, y bueno, darles difusión también es una forma de ayudar al tejido de esa red. Sin duda, cada uno desde su espacio y con la herramienta que tiene a disposición, estar al servicio justamente para eso, para visibilizar, para ayudar a fortalecer este entramado y a la vez mostrar de que somos un montón en pos de la protección de nuestra calidad de vida y del bienestar del planeta. Agustín, ¿querés contarnos sobre San Francisco del Monte de Oro? ¿Dónde está bien ubicado para nosotros que estamos en Córdoba? ¿Y cómo es el pueblo? ¿Cuáles son las actividades que se realizan ahí? Sí, claro. San Francisco es un pueblito chiquito, en el norte de San Luis, ubicado a 90 kilómetros de San Luis y a 90 kilómetros de la primera ciudad de Córdoba, que sería Villa Dolores, por ruta 20, que es la ruta, por ruta 146, que después se transforma en ruta 20, que es la que nos une con Villa Dolores, y de ahí ya para Las Rosas, San Javier, Las Rosas, ya Mina Clavero y bueno, toda esa parte. Un pueblito que actualmente creció muchísimo porque empezó a posicionarse como un corredor turístico, tiene aproximadamente unos 12.000 habitantes, es conocido por tener la primera escuelita de Sarmiento, pero no es, por lo menos para mí, como el orgullo, sino el entorno natural del lugar, un lugar con un bosque nativo prácticamente en un alto estado de preservación, si bien la iniciativa inmobiliaria también ha crecido mucho y por ende la devastación del bosque. Tiene un gran bosque de palmeras caranday y ríos hermosos que actualmente tienen muy poca agua y se ven afectados por las faltas de lluvia. Está enclavado en todo el corredor de sierras centrales y sierras chicas, está justo al medio, o sea, vos te posicionás en el centro de San Francisco y para donde mires va a haber sierra, está enclavado en el medio de la sierra. Es un pueblito muy muy hermoso, tranquilo, la verdad que es un hermoso lugar para vivir, para desarrollarse y en este desarrollarse valorar el respeto y normas de convivencia más amigables con el monte que nos rodea. Tal cual, qué bueno. Agustín, bueno. Y la respuesta de la gente, más allá de la asamblea, digo, el pueblo en general, a estas iniciativas de las empresas de desbastar, ¿hay una respuesta en general del pueblo? Mira, siempre se generan algunas fricciones en cuanto al entendimiento de cuál es la diferencia entre minería y megaminería. San Francisco y varios pueblos del norte de San Luis son pueblos que, como el pueblo que nombraba hace un ratito, Carolina, han vivido históricamente de la minería artesanal, donde se extraían algunos minerales como oro, cobre, plata, todo a menor escala, pico y pala, desde hace muchos años. Y por ahí, cuando uno se posiciona en torno a frenar este tipo de iniciativas, lo que surge es, bueno, nos están privando de las posibilidades de trabajo. Entonces es una parte de educarnos nosotros y socializar información en cuanto a la diferencia de los procesos de extracción, que no es lo mismo la minería artesanal de hace 50 años atrás que lo que se pretende llevar adelante hoy. Son dos cosas muy diferentes y el impacto, por ende, es muy diferente. Claro, y ustedes desde la asamblea están haciendo charlas, talleres, si querés contarnos un poquito qué actividades hacen. Sí, nosotros con el espacio asambleario nos venimos reuniendo una vez por mes para socializar la información y generando nosotros también mesas de trabajo semanal para poder estar al tanto de todo lo que está sucediendo, porque los tiempos van cambiando muy rápido y a la vez mucha información con respecto a la habilitación de algunos estudios de impacto ambiental se van renovando semanalmente, entonces también nos va llegando información que es asimilarla, gestionar todo eso para poder generar espacios y campañas de visibilización de lo que está sucediendo. Entonces estamos, la verdad, que súper activos. Bueno, bien. Bien. ¿Cuántas personas están súper organizadas, no? ¿Cuántas personas conforman la asamblea? Y la asamblea, mirá, ayer hubo un espacio asambleario abierto donde habíamos 60 personas, un poco más de 60 personas. Una banda. Y trabajando semanalmente en las mesas de trabajo que nos juntamos todos los domingos, somos aproximadamente 15, 20, que somos los que nos estamos distribuyendo varias tareas en cuanto a lo que es comunicación, la parte de legales, la parte de algunas estrategias de comunicación dentro del pueblo, otras para poder visibilizar afuera del pueblo. Somos bastantes, siempre uno es crítico por ahí de que le gustaría que las convocatorias sean aún más masivas, pero también siendo conscientes de que cuesta en el interior, porque a la gente por ahí le cuesta también mucho visibilizarse. Sienten como una presión respaldar tal vez este tipo de iniciativas porque son pueblos donde culturalmente es en esto no te metas o no te inviscuyas mucho en estas cuestiones para no quedar pegado en algunas situaciones. Entonces, ¿viste? Es como que algunas cosas cuestan, pero lo venimos sosteniendo con decisión y de forma muy amorosa. Entonces, de a poco, se van sumando cuerpos al espacio asambleario y eso la verdad que nos llena de satisfacción. Bueno, felicitaciones por sostener ese espacio, por seguir apostando a la lucha, a tejer red, a no bajar los brazos, a visibilizar. Y bueno, y acá están los micrófonos abiertos para cuando quieran, y acá difundiremos todo lo que vaya pasando. Para nosotros es un alto respaldo, porque es muy necesario poder socializar lo que ocurre en diferentes espacios del país, no solamente lo que está sucediendo acá en San Francisco, lo que está sucediendo en el interior de Salta también con emprendimientos mineros, o en el interior de Catamarca con emprendimientos mineros, o con diferentes problemáticas que atentan contra nuestra vida. Es muy importante contar con espacios pequeños o grandes, todos suman y son súper importantes. Así que muchas gracias a ustedes por abrir el espacio. Agustín, ¿nos gracias. Querés dejar un medio de contacto si alguien se quiere comunicar con la asamblea, no sé, hacerles una nota, ir a visitarlos, entrelazarlos? Todos los que quieran contactar con la asamblea lo pueden hacer a través del Instagram de la asamblea, que se llama Yo Amo a Mis Sierras, todos juntos, @YoAmoMisSierras, en Instagram y en Facebook. que es las redes sociales que estamos manejando y por donde nos pueden contactar y donde nos pueden preguntar y les vamos a responder y donde podemos estar en contacto para lo que sea necesario. Así que siguiendo las cuentas de Instagram y Facebook de Yo Amo Mis Sierras, todo lo van a encontrar ahí y son bienvenidos a pasar para visitar las cuentas y hacer cuerpos desde ahí. Bien, y difundir también desde esos espacios. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá al aire. Bueno, siempre bienvenides. Muchas gracias nuevamente a ustedes, a todo el equipo ahí, a todos los cuerpos que hacen de ese espacio de radio un espacio de encuentro y de disfrute. Así que a seguir adelante y disfrutándolo. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Agustín de la asamblea Yo Amo a Mi Sierra de San Francisco del Monte de Oro en San Luis. Tras la sierra, entiendo que es. Claro. Ahí tras pegadito atrás la sierra. Sí. Bueno, yo les cuento que tenemos mensajito, nos llegó un mensajito. Dice, hola a las chicas. Intenté escucharlas por... Esperen que se me abrió, ahí está. Intenté escucharlas por internet, pero se corta. Así que aquí estamos conectadas a través de la radio del celu. Abrazo enorme y precioso comienzo de semana para todas. La compañera Eva, que le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, Eva. Gracias por estar ahí siempre. Escuchando. Mm-hmm. Hermosa. Y yo tengo acá, no sé, me parece que están filmando un documental. Sí. Saberes y Sabores. Me están filmando, ¿no? ¿Es una filmación o una foto? El documental del mercado, tenemos la registradora oficial. Sí, está la Iru acá que quiere que la mire. Ah, una foto. te tira unos planos a veces. Sí, te tira. O sea, es la magia de su cine, pero... Le gusta lo real, bien real. Hay que estar preparada para ciertos planos, para verse vista con ciertos ojos. Y nos llegó otro... hola, Lu. La Lu nos mandó... Un flyercito acá, dice, la no violencia es la fuerza que transformará el mundo. 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Del 1 al 7 de octubre, Semana de la No Violencia, colectivo por la no violencia. Gracias, Lu. Hoy es 2 de octubre. Sí. Bien, Día Internacional de la No Violencia. Bueno, y ya estamos llegando a la segunda tanda. Claro, a la finalización de la primera hora. Eso es lo que iba a decir. Bueno. Del programa de Saberes y Sabores. Así que nos vamos con una musiquita a la tanda, ¿les parece? Sí. O con una súper alta canción que hace un montón que no escuchaba. La escuché esta mañana. Y que pasaste, Flor, gracias, me traes tantos recuerdos, mira. Me traes canciones que hace un montón que no escuchaba. Vamos a ir a la tanda escuchando a Perota Chingó, Seres Extraños. También la escuchamos en la mañana con Mari. Es muy linda. Sí. Después nos metimos a la pila. Para pensar un poco en esto de la no violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, es el Día Nacional acá en Daimoku, también pasaron de la paz. Bien. Mundial, no nacional. Vamos a la tanda con Perota Chingó. No sé si me habrás visto en alguna reunión.

estrenamos ¿cuál? Está medio la agarraste desapercibida, desapercibida, desproporcionada. Bueno, pensé que íbamos con la columna de la Vero, por eso me sorprendiste, pero ah, sí, bueno, tenemos con la de la Vero. Vamos, estoy lista. No. Estoy lista. No, bueno. Columna de noticias para contar un poco otras cosas que están sucediendo y que por ahí no está tan directa la información o en los portales más comunes. Sí. Noticia de la semana pasada, resultados de la... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Una madera. ¡Ay! ¡Ay, los controles! Bueno. La madera. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Está todo bien. No, nosotros tampoco sabíamos, Iru. Bueno, vamos a la columna de la Vero, entonces, ¿no vas? Dale, toma. Y después... ¿Y si la, vamos a la columna de la Vero mientras acomodamos esto? Detalles técnicos. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira, perureira, pum pim parira, pai, pum miru parira. Hola, buenas tardes. Por acá Verónica Soto, técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, acompañando a las compañeras en el programa de radio El Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino. Bueno, hoy quería contarles que el pasado sábado estuvimos participando en Capilla del Monte de un espacio de intercambio de semillas, un espacio que vienen sosteniendo las organizaciones, lo que son las casas de semillas. Interesante. Participó también el INTA, la provincia, bueno, las organizaciones, la INAPSI, y se dieron talleres, se compartió saber y se hicieron intercambio de semillas. Ahí vamos a escuchar la nota de un compañero del INACE a nivel nacional, el INACE del Instituto Nacional de Semillas. Mi nombre es Fernando Zapata, soy técnico del INASE, Instituto Nacional de Semillas. Formo parte del grupo del listado de semillas criollas, junto con acá en este momento en Capilla del Monte, con Alberto Ballesteros y con Cristian Molina, también técnicos compañeros del INASE. Y fue una vez más el ejercicio de inscripción de la especie que nace a partir de una resolución que se gestó a partir de la articulación de la Secretaría en su momento de Agricultura Familiar Campesina Indígena o Instituto Nacional y del INTA para darle sentido, identidad, trazabilidad y sobre todo valor cultural a semillas, a especies que fueron trabajadas, adaptadas, mejoradas por la agricultura familiar campesina indígena, que pueden ser tanto nativas, recolectadas en algún momento de la historia del monte, de la llanura, donde fuera, y que fueron domesticadas, o introducidas al país en algún momento, pero que a través de los años de la producción, el cultivo, el mejoramiento, hoy se constituyen como especies que le dan identidad al territorio. En ese sentido, trabajamos en conjunto con INAPSI, con INTA, con MINCIT, Ministerio de Ciencia y Técnica, con las universidades y con otros. Pueden ser gobierno de las provincias, municipios, cooperativas productoras, organizaciones productoras. La lógica es poder relevar esas experiencias, darle un sentido de detalle a lo cultural, a lo tradicional que tiene atrás esa semilla, que las instituciones que mencionaba también den cuenta de eso, que el mismo territorio conformado por estos actores denominen esa semilla, capacitar a técnicos, a productores, a darle difusión. Esta es la tercera feria que participamos. No es común que el INASE participe de ferias. Normalmente estaban asignadas con un intercambio no legal de la semilla, pero entendimos que hoy tenemos un mecanismo y tenemos norma como para poder trabajar el tema y que el Estado se ponga a la altura de los procesos de intercambio y de producción de semilla que existen en nuestro territorio. Al revés de lo que a veces pasa, que es pretender que suceda lo contrario. Así que, hoy nos vamos acá a Capilla del Monte con una feria hermosa, con muchos productores, muchos semilleros, con cosas muy interesantes y sobre todo con la participación de muchos actores. Esto, ¿no? Estamos todos acá y hablando de lo mismo. La verdad que como Instituto Nacional de Semilla, muy contento porque logramos inscribir, enlistar unas especies de maíz, de maíces, y además de manera personal, un gusto enorme porque siempre digo, cuando se junta la gente siempre cosas buenas pasan y acá queda claro que cosas buenas pasaron. Así que seguiremos camino, ahora volvemos y San Juan, Caleta Olivia, Misiones, estamos un poco en eso, intentando sensibilizar, intentando multiplicar esta idea de que existe, de que es posible, de que está bueno y bueno, encontrándonos con otros técnicos, otras personas, con organizaciones. Está buenísimo, gracias. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Bueno, muchas gracias, Vero, por ahí, por la nota, por la columna. Cuando se junta la gente, cosas buenas pasan. Qué linda. ¿No? Sí. Linda frase. Sí, hermosa frase ahí. Para recordarla. Me gustó esa que también mencionó Agustín, esa de que todos estamos en una, pero uno es, pero ay, se la olvidó. Todos estamos en una, pero todos estamos en una más grande. Algo así. Pero uno, sí, pero dijo lo dijo de otra forma. De otra manera que me. Bueno, después escuchamos la nota que queda grabada y la anotamos, así no nos olvidamos. Se queda pensando. Se queda pensando, sí. Recalculando. Bueno, ahora sí vamos. Le agradecemos a Levero ahí por la columna, por la nota, por haber estado el sábado temprano. A Lucía también. Lucía estuvo también en. Sí, Lucía, Abril. Fueron también. Bien, ahí las compañeras sosteniendo los espacios. Bueno, sección de noticias en De Saberes y Sabores. Resultados en la cumbre científica de las Naciones Unidas, Argentina con agrotóxicos al 100%. El miércoles 27 de septiembre, en el día de la celebración del Día de la Salud Ambiental, se llevó en Nueva York a cabo, en el marco de la cumbre científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por primera vez y para grandes audiencias, se dieron a conocer parte de los resultados del proyecto europeo Sprint, que es un proyecto financiado por la Unión Europea que busca identificar los residuos de los agrotóxicos en ecosistemas, en humanos y en analizar el peligro de la sinergia entre los plaguicidas hallados. Que esto nunca se había estudiado, o sea, se estudiaban los impactos de cada plaguicida, pero no el tema del cóctel. El estudio se hizo en países europeos y también en Argentina por ser el mayor productor de soja para exportación. ¿Qué dijeron los resultados? Que el 100% de los participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en la orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y de 0 a 18 plaguicidas en la materia fecal. Además, encontró veneno en los alimentos, en el polvo para hogar, los granos de cultivos animales, en los animales, en los alimentos para animales, en los suelos y en el agua. Este estudio, ya había habido controversia hace un tiempo por este estudio, porque el INTA le prohibió a la doctora Virginia Aparicio, que participó del proyecto, participar de cualquier actividad de instancia actual del proyecto y hablar con la prensa. Iba a haber una presentación en la Argentina de estos resultados y el INTA la canceló. Ahora estos resultados se dan a conocer en el marco de una asamblea en la ONU, ¿sí? Sin presencia de nadie de aquí de la Argentina. Pero bueno, es importante que se dan a conocer. Obviamente todos los estudios dieron que los plaguicidas están omnipresentes. Se hizo estudio en los lugares donde se trabaja con venenos, cerca de donde se fumiga y en lugares alejados. En todos los participantes y en todos los suelos, tierras, aguas, aires, polvos, se encontraron plaguicidas. O sea, es un problema importante, o sea, realmente ahí estamos absorbiendo veneno todo el tiempo. Sí. Y es importante porque el 13 de octubre la Unión Europea tiene que votar o no si decide reautorizar el uso del glifosato. Se supone que estos estudios, ¿no?, estos resultados serían contundentes. De ahí a los saltos que hay entre los resultados contundentes y la realidad puede fallar, dijo Tussam. Y falló. Y falló. Por otro lado, permiso, Iru. Bájate, por favor, de acá. Ahí está. Monsanto Bayer va por la propiedad de una semilla de soja. La justicia argentina debate si darle a Bayer Monsanto la propiedad de una secuencia genética de soja, conocida como intacta, que es aún más resistente al glifosato. Desde la Asamblea Semillas Ya, que nuclea distintas organizaciones sociales y ambientales, se presentó un recurso de amparo para apoyar la apelación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a la jugada corporativa judicial. La palabra final está en manos de la Corte Suprema. Desde las asambleas anuncian que esta avanzada judicial es un nuevo intento para privatizar las semillas y restringir la libre circulación y el uso de la misma. Esto de Bayer Monsanto no es reciente, ¿no? Hace mucho tiempo que están intentando modificar la ley de semillas, haciendo contratos con el agronegocio, con los gobiernos, para justamente tener propiedad de las semillas, que son una propiedad del mundo, de la cultura, de la vida, ¿sí? Y no y tender a un monocultivo que solo se pueda cultivar con las semillas patentadas y cortar así la evolución, ¿no?, que se viene dando, no sé, en la historia de la agricultura. Se hace selección de semillas, se intercambian, se prueban, se mejora. Es la misma naturaleza quien va mejorando y diversificando de acuerdo a las necesidades. Se estima que con el cambio del sistema productivo se perdieron en los últimos años el 75% de las semillas agrícolas producidas. Es un montón. Por eso es súper importante apoyar estos espacios como el que hubo el sábado en Capilla, de intercambios de semillas, seguir juntándose a producir el alimento colectivamente, porque... Y tener bancos de semillas bien guardadas también, porque es importante que estén bien guardadas. Bueno, una columnita de cómo guardar semillas, estaría lindo que alguna compañera se sume a hacer. Bueno, otra noticia, porque todo tiene que ver con todo. Cosechas robadas, las empresas del agronegocio evaden millones de dólares vía Uruguay. salieron una, la cara de Romy. Y sí, ¿no? No solo nos envenena todo eso, sino aparte empobrece, ¿no? Son los verdaderos choriplaneros, ¿no? Que fugan el dinero. Según una investigación de Alejandro Gaguero y Gustavo Zanotti, esta maniobra que estuvieron estudiando e investigando involucra a empresas como Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra, Syngenta, Vicentín, Molinos, Aceitera General de ESA, Adecoagro y ACA. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Tienen una empresa paralela en Uruguay, entonces se autoexportan supuestamente su mercadería a un precio muy bajo. Y se supone que la hacen como que la sacan por Uruguay. Nunca la sacan por Uruguay, la sacan por acá. Pero hacen como que. Y como Uruguay tiene una legislación impositiva mucho más liviana con las exportaciones, pasan todo para acá y evaden millones y millones y millones y millones de dólares. Bueno, toda gente muy linda. Y hablando de esta gente muy linda, tengo otra. Sí. Después les juro que tengo después una sección para subirla. Porque por favor. Tengo una sección para subirla, sí, porque lo pensé. Dije, después de todo esto. En picada. Se cumple un nuevo aniversario de la explosión a la fábrica de agrotóxicos Sigma. Hace 4 años, en septiembre de 2019... se provocó una explosión en la localidad bonaerense de Mercedes y más de 1 millón de litros de glifosato, parquat, transina y entre otros químicos contaminaron aire, suelo y agua. Murió un trabajador y a 4 años del hecho no hubo condenas ni avances. Cuando sucede este accidente, se sale entre las informaciones que la empresa estaba funcionando sin los permisos obligatorios, incumpliendo toda normativa ambiental. O sea, no solo transportan litros y litros de venenos de forma descuidada que explotan y contaminan todo, sino que encima ni siquiera tienen permiso para hacerlo y lo hacen igual. Todo muy lindo, muy... Les reimporta, ¿no? Les reimporta, sí. No, y les reimporta el Estado controlarlo, ¿no? Los vecinos denunciantes no dejan de reclamar por las excesivas demoras en las causas judiciales. Pese a eso, las autoridades ambientales permitieron que las tareas de caracterización, remediación, disposición de los residuos peligrosos y monitoreo estén a cargo de la misma empresa Sigma o de las firmas que ella misma designara Tanfield. Es como cuando el estudio de impacto ambiental lo hace Camino de las Sierras, que quiere hacer el camino que vos decís, dale, me estás cargando. ¿Y quién supervisa eso? El mismo organismo que también está investigado por el accidente. Así que sabe perfectamente que Sigma sigue operando en el territorio bonaerense, en General Rodríguez, y justamente hacia ahí iba... la carga que, no sé si se acuerdan que en febrero se derramó un camión que provocó una nube tóxica, sí, en Ituzaingó. Bueno, era un camión de Sigma que iba a la nueva firma que supuestamente en los papeles no aparece. No, todo muy legal, todo muy lindo. Una, dentro de todo buena, dentro de todo esto, es que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires fijó 1000 metros de distancia para las fumigaciones con agrotóxicos. Dio lugar a una apelación del municipio de Campana y finalmente van a tener que fumigar a más de 1000 metros. Se basa en el principio precautorio de la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú que se supone que rigen todo el territorio nacional. Pero el tema es que en la provincia de Buenos Aires cada municipio puede autorregular cuánto, a qué distancia fumigan, o pueden no tener nada. De hecho, en 2018 María Eugenia Vidal, siendo gobernadora, sanciona una resolución que permitía fumigar con agrotóxico hasta en la puerta de las escuelas. Kicillof la puso en pausa cuando tomó el poder y la viene suspendiendo cada 3 meses, ¿viste, no? La va prorrogando y la prórroga se vence el 31 de octubre después de las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo quién gane en la provincia de Buenos Aires, esta suspensión puede seguir vigente o pueden volver a fumigar, a menos que el municipio tenga una ordenanza específica en igual, cualquier lado. Toda una decisión política, prorrogar la ordenanza y no vetarla, ¿no? No. Totalmente. Sí. Por eso. Tal cual. Es una tibieza. Complicidad más que yo no la aplico, pero le dejo lugar a quien quiera que lo haga. Que lo haga. Claro. Sí, sí. Mientras yo esté, yo no te dejo. Pero bueno, yo ya no puedo controlar que. Claro, si vuelvo quizás. Que viene. Bueno, dentro. Les juro que es la última. No sé si te vamos a dejar que sigas haciendo estas columnas. Bueno, hay que nos indignemos todos, que quien la audiencia se indigne y lo replique y que la indignación nos mueva. Uno somos todos, dijo. Y nos agrupe. ¿El 22 de octubre? El 22 de octubre, mañana, cada día, ¿no? El 22 de octubre, por favor. Yo ya, o sea, es terrible, por favor, ¿qué? Por favor. Por favor, rompamos todo antes. bueno. El Día del Mundial de la Paz. Pero bueno, para construir cosas nuevas, a veces lo viejo ocupa demasiado espacio. Hay que desarmarlo, correrlo y construir otra cosa. Todos estamos en una y uno somos todos, dijo. Y uno somos todos. Ahí está. La última. La última. Mercot en Argentina, la empresa estatal israelí, suscribió acuerdo con 10 gobiernos provinciales con el impulso del Ministerio del Interior para realizar un plan maestro del manejo del agua. Pero la letra de lo firmado no se hizo pública. Mercot fue denunciado por la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. Firmaron el acuerdo Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Mercot está acusada de justamente privar y enturbiar las aguas del territorio palestino y suspenderles el suministro en épocas de calor. Bueno, esas son algunas de las noticias, de las cosas que están pasando fuera de este estudio, fuera de este bello día de sol. Por suerte fuera de este estudio, hay que cuidar los espacios, ¿no? Sí. Pensaba mientras te escuchaba esto de que todas las empresas y todo lo que nombrás son quienes están manejando los territorios, ¿no? Como que queda muy claro quiénes gobiernan. Pero, bueno, divinas noticias para el Día de la Paz. Para el Día de la Paz. El Día de la No Violencia. Día Internacional de la No Violencia. Ahí está. ¿Cuántas noticias fueron? Violencia en cada una. Seis. Bueno, pero también está, como siempre, esta contraparte de que se suceden estas cosas y a la vez estamos del otro lado acá. Como hoy hablaba Agustín y como venimos hablando siempre de estas redes que se crean en base a eso, ¿no? Para defender el territorio, para que esto pase hasta ahí. O sea, seguimos dependiendo claramente de otros organismos y demás, pero cada vez es más la gente que se une y pone un límite, un freno a esto. Y no necesariamente tiene que ser de una manera violenta. Bueno, terminamos el tercer bloque. Son las 3:30. Son las 3:30. Nos vamos a ir con una canción a la última tanda de este programa y volvemos para la última media hora. Vamos nomás. Vamos a escuchar la versión de La Colmena de Mal Bicho. Diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confío. es de paz lo que cantó. Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, minga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y en el planeta son tantos, hay como pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios somos todos iguales. Ese que hace las guerras, dicta falsa condena, ese que ama la violencia, que no tiene. Saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. De saberes y sabores. Último bloque en este lunes 2 de octubre. Primer programa del mes que ya va terminando. El programa, no el mes, no se asusten, recién empieza. Si querés comunicarte con nosotras, podés hacerlo al programa al 3548-550900 por WhatsApp o Telegram, o llamar al 3548-497-812. Estamos aquí por arrancar. Bueno, y el último bloque. Sí, con una nota. El lunes pasado se prendió fuego, se quemó el galpón de donde laburan 50 familias del movimiento campesino en Cruz del Eje, y estamos en comunicación con Lore del movimiento, ahí para contarnos un poquito. Hola, Lore. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, Lore, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, soy Lorena, de Cruz del Eje. Bueno, como dijeron ustedes, tuvimos ahí un accidente donde fueron afectadas dos unidades productivas en nuestro en nuestra sede del Movimiento Campesino. Así que bueno. ¿Querés contarnos qué hacían ahí, en ese lugar? ¿Qué producciones hacían? Bueno, las dos, sobre todo los más afectados, las unidades productivas, fueron la fábrica que teníamos de salsa de tomate, y la otra era nuestra planta de reciclado, donde trabajamos con compañeros carreros y, bueno, las chicas productoras de salsa. Así que bueno, como que quedamos ahí, la producción de salsa estaba a punto de comenzar, nuestra planta estaba empezando a funcionar, digamos, ahí a lo mejor ya siendo más conocidos, y bueno, como que estábamos empezando a laburar, digamos, de una forma más continua, más compañeros. Y bueno, lamentablemente pasó este accidente donde quedamos realmente afectados, no solamente, digamos, por lo productivo, sino por lo emocional también. Así que, pero estamos seguros de que vamos a salir, que vamos a volver, por suerte, y agradeciendo siempre a Dios y a la comunidad de Cruz del Eje, y no solamente a la comunidad de Cruz del Eje, sino a muchas otras personas que se nos acercan y nos colaboraron en el momento, nos siguen colaborando, y por supuesto seguimos haciendo campañas y que tienen que ver con campañas, por ejemplo, de blog. Tenemos un CBU donde nos pueden colaborar también, hacer donaciones, así que, bueno, esa. Volver a reconstruirnos. ¿Hace cuánto tiempo venían trabajando en ese lugar? Bueno, mira, las chicas de salsa son las que más tiempo llevan ahí trabajando, o sea, en sí, desde el movimiento campesino está en la ciudad de Cruz del Eje hace más de 20 años, lo que más perdura en el tiempo es la producción de salsa. Uh-huh. Así que, y la fábrica, o sea, ya la fábrica de salsa, digamos, la sala, bien, digamos, como estaba, con cerámicos, con una trituradora a nivel un poco más industrializado y qué sé yo, hace ya como unos 4 o 5 años que viene trabajando ahí. Hay un grupo de chicas de 13, de 12, 11, bueno, depende el año, la producción, van trabajando, así que pero hay un grupo estable, digamos. Después hay otro tipo de producción donde la sala se usa también para dulces y ese tipo de cosas, cuando no es la temporada de salsa. Porque robaron el galpón de acopio, parte de la fábrica, pero además la fábrica de tomates se incendió. O sea, todo. La que se incendió fue la planta, en realidad, donde se inicia el incendio es en la planta de reciclado, de acopio de cartón, que a nosotros nos estaban prestando ahí una parte de la fábrica de salsa. Entonces nosotros estábamos haciendo el acopio de cartón ahí, teníamos una prensa chiquita para el cartón y balanza, bueno, ese tipo de cosas. Entonces estábamos trabajando, digamos, a la par de la fábrica. Entonces cuando se inicia un incendio, todo lo más afectado, digamos, es la planta, que la derribó completa, y la fábrica de salsas, que también estamos ahí. Se está analizando, digamos, cuáles son las partes que se tienen que volver a reconstruir por completo, digamos. ¿Había gente en el momento del incendio? Había algunas personas, por suerte, y gracias a Dios, no hubo ningún accidentado, no hubo, digamos, afectados por el fuego. Sí, incluso yo estaba en el momento, gracias a Dios, se sumaron vecinos y gente y compañeros que viven por ahí cerca, se hicieron presentes enseguida, así que pudimos, digamos, de alguna manera hicimos el intento con la ayuda de los bomberos y luego también de esos, de apagarlo, así que, y que no, digamos, no terminó afectando más de lo que podría haber pasado. Bien. y están ahí circulando un alias y un CBU para quien quiera hacer el aporte, ¿no? ¿Otras cosas están necesitando aparte de dinero para construir? Sí, estábamos circulando en un primer momento porque mucha gente nos llamó también para colaborarnos de alguna manera, entonces pasamos un alias y un CBU. Y ahora arrancamos con una campaña de blog. El vecino que puede, quiere colaborar con uno, dos, diez, lo que sea de cantidad de blogs, para reconstruir hace falta todo, digamos, de cemento, cal, bueno, todo ese tipo de material para construir, chapas, ese tipo de cosas. Bien, ¿y con quién se pueden comunicar para colaborar? Si quieren yo les puedo pasar los flyers que están más en un circular donde aparece el CBU y el alias, por un lado, y les puedo pasar el otro flyer de la colecta de blog, que aparece mi número en ese flyer, así que... Bien, tu número. Dale, sí, de una compartinos, así lo difundimos y lo decimos acá. Yo lo tengo acá, Joya. Bueno, sí, eso. Agradecerles a ustedes por esto, agradecerle a toda la comunidad por de hacernos llegar sus saludos y su colaboración, a las escuelas, que también, de escuelas vecinas que se acercaron y de alguna manera también están queriendo colaborar, a la iglesia, a la comunidad en general, digamos. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Lore, y acá estamos para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ahí enseguida les pasaré los flyers, así se pueden compartir. Sí, por favor. Agradecida. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo y fuerza. Gracias a usted y el saludo de acá por parte de todo el movimiento y la gente de cartoneros y carreros y recuperadores de la ciudad de Cruz del Eje. Dale, gracias. Abrazo. Gracias. Bueno, si quieren colaborar, el CBU es 60-31-00-77-12-67-36-577. El alias es MCC, Cruz del Eje. Y el número de contacto es 3549-442639, que ese es el número de La Negra, no sé. Y después tenemos el número de Lore también, que es 3549-539373. Hay quien pueda y quiera colaborar con el Movimiento Campesino de Cruz del Eje. Ahí están, iremos a compartir los flyers también en la página del mercado, en el Instagram. En el Instagram. ¿Qué es? ¿Cómo es el Instagram del mercado? Mercato-de-saperes-y-sabores. Bueno, un abrazo enorme ahí a la gente del Movimiento Campesino que siempre está colaborando también con nosotras, ¿no? Muchos de los zapallos que tenemos en la feria vienen de ahí del movimiento y venimos laburando. Y bueno, las salsas de tomate también, ¿no? Las salsas de tomate también. Ay, mucha fuerza. Importante, mucha fuerza. Un abrazo grande ahí a los compañeros. Y así nos quedan 12 minutos de programa. Bueno, yo tengo una microcolumna. Dale. ¿Cómo es? ¿Pum para arriba? Pum para arriba. Es una columna de chistes. La esperada. De chistes de... Chistes, vamos. De plantas y cosas. Me encanta los chistes. Vamos, que nos vamos con buena onda. ¿Cuál es la planta que asusta? ¿Cuál? ¿Qué asusta? No sé. El bambú. Ah, güey. Otra. Sí. Toc, toc. ¿Quién es? Aloe. ¿Qué aloe? Aloe, encanta de conocerte. ¿Qué? Aló, encantada de conocerte. Aló, aló, mucho gusto. Vamos, el último. Acá con el clima electoral. ¿Cuál es el árbol preferido de Patricia Bullrich? El borracho. El borracho. Yo le bien ahí, columna payasesca de la compañera. Está bueno. Bien, usted, las dos caras. ¿Vos son tuyos? ¿Son de producción propia? No, hay de todo. No puedo develar. Colaboratividad. No puedo develar las fuentes. Bien, colaborativa. La columna. Recibo materiales también. Ahí está. Ay, bueno, tengo otros para el próximo programa. Ah, bueno. Menos mal que se los para, a mí me encantan, no sé, pero para bueno. Para dosificar, si no me dicen acá. Tengo que dosificar hasta para tener material un par de columnas. Bien. Bueno, estamos llegando al final del programa y tenemos agenda. Tenemos agenda. Yo tengo acá una. Bueno, pasala. Nadie más tiene agenda. Yo también, espero que no sea la misma. Festival Chañares. Sí. Sábado 7 de octubre a las 13 horas. Va a haber música, van a estar ahí toda la tarde. La gente del espacio cultural Chañares en Santa Cecilia. Sí, en Santa Cecilia es Tizanos Pinto 223. Festejan sus 2 años de esta actividad que llevan 2 años de este lugar cultural, social y comunitario. Va a haber música, va a estar Nacho y Dami percusión, Rita Calandria, Murga, Toca Palmonte, Los Hincha Pelotas. Y son un tributo a las pelotas. Bien, y NN Escarregui. Y ese me gustó. La entrada es libre y también hay una convocatoria para feriantes, artesanes, productores, Feria Americana. Así que tienen Instagram la gente de Chañares, ¿no? Sí. Sí. ¿Los tienen por ahí? No, no lo tengo yo. No, creo que es Chañares Fall o algo así. Sí, sí, yo también no pensé que iba a decir Fall Chañares. Puede ser. Esa información duditativa, bueno, mira. El sábado 7 de octubre de 9:30 a 11:30 hay un foro sobre soberanía alimentaria. Invitamos a... Es el segundo foro regional centro. Invitamos a agricultores, consumidores, estudiantes, docentes, integrantes de organizaciones al foro relacionado con la soberanía alimentaria y la agroecología. Es de forma gratuita, es presencial en el auditorio Irupe Pará de la... en la ciudad universitaria de Córdoba. Hay un Google Meet, un Google Form para anotarse, y si no, se pueden anotar o consultar en claisa@extension.unc.edu.ar o @claisa.córdoba. Ahí está toda la información. Esta actividad de Chañares, nos dijimos, empieza a la 1. A partir de la... Sí, dijimos. Ah, bueno. Estaba tratando de buscar el Instagram acá, pero no lo encuentro. Bueno, cualquier cosa nos mandan un mensajito y pasamos algún contacto. El sábado va a estar también la presentación del libro de Gaby Winicki aquí en La Nogalera, el sábado 7 de octubre a las 19 horas. Microtextos teatrales dinámicos, disparadores y herramientas para el trabajo grupal. se presenta el segundo libro de la Gaby Winicki, así que todos invitados acá a la No Galera, Avenida San Martín 357. Está re bueno el sábado. ¿Y el otro ya? Tenemos mañana, mediodía, hasta tarde. Nos vamos a Santa Cecilia, nos venimos para acá. Y después... Hay algo en la rana, pero no lo encuentro. Bueno. No lo estoy encontrando. Hay algo en la rana, gente, así que... Hay algo en la rana. Creo que hay jazz para... Lo vi hoy y no lo retuve. También el sábado. Sería bueno para bueno, hacer así ya una estamos. Recorridita de Santa Cecilia, la No Galera y terminamos la noche en la rana. Bueno, eso es un buen plan. Un buen plan, una intensidad. Y después dormimos todo el domingo. Claro. Descansamos bien el viernes a la noche. Ah, bueno, puede ser. Puede ser. ¿Alguna otra agendita más? No, yo. No tengo nada hoy de agenda. Tenemos plan para el sábado, entonces. Plan para el sábado. Encontró algo. No me acuerdo cuándo era. Voy a chequear las fuentes antes de decirlo. ¿Cuánto misterio? Ay, bueno, es que no lo encuentro. El encuentro bueno. Fancinero en... Cierto, sí. ¿Vieron? Encuentro fancinero aquí en la No Galera, coordinado por Romy Front. ¿Te encontraste? Acá. Hoy. ¡Apa! En los días... Hoy y el 6 de octubre sería hoy lunes y el viernes 6 de octubre a las 18:30. Laboratorio Experimental Creativo de Confección y Armado de Fanzines. ¡Ay, me encantó! Comunicar por medios físicos, alternativos y autogestivos facilita Romy Front. Y es aquí en la No Galera. Ahí nos vemos. A las 18:30. 18:30. Bien. Qué bueno que lo encontraste. ¡Joya! Bueno, terminamos el programa número 18. ¡Wow! Toma, de toma, Saberes y Sabores. Saberes y Sabores. El próximo, no este sábado 7, el próximo 14 tendremos feria, así que en el próximo programa estaremos hablando un poco de eso. De eso, sí. De que se viene la próxima feria del Mercado de Saberes y Sabores. Se viene y con todo, ¿eh? El otro lunes creo que no nos vamos a encontrar porque es feriado. Ajá. El otro. ¿El 16 es feriado? Este feriado raro que hicieron, sí, ¿no? Sí, feriado raro, no entendí nada. Yo confiada que era jueves y viernes. Es viernes y lunes. Sí, no sé qué rarísimo. Hicieron. Yarísimo, yo me había todo ordenado, todo planificado, todo yarísimo lo que me han hecho. Bueno, muchas gracias ahí a la audiencia, a la gente que nos escribió, a las compañeras que están siempre colaborando con este espacio radial. Gracias Mari, gracias Iru. Gracias. Adiós. Muchas gracias Radio La Minga, gracias Radio Roja. Y nos encontramos la semana que viene. Y nos vemos por ahí. Nos encontremos, nos abracemos. Nos tenés que mostrar el chañar. Les tengo que mostrar el chañar. Claro, ahora de vuelta al barrio nos mostrás el chañar. Pasamos por el chañar. Bueno. Nos vamos escuchando a la niña serrana y... Chamán, Instinto Animal. Niña serrana, chamán, es modo rey. Oyes, estás maldito y aún así decides vivir. Los árboles no resisten grito de dolor al morir, pero tú no lo puedes oír. Mi refugio, tu amenaza, que progreso más hostil. Instinto animal, innata esencia que nos conecta a la unidad. Tan infinita y vasta como la eternidad. Alma salvaje y libre no se puede domesticar. lo tengo que explicar. Hay algo más allá de su mirada parda, veo la inmensidad. Multicolores y una fuerza descomunal. Saqué a la bestia a pasear y le enseñé a cómo amar. Escrita la escrita descrita compite distinta a la ciudad. Son huellas alquimistas que explica ese cruce la edad. Por lejos los ojos más sueltos, su reflejo resuelvo los duelos. Recuerdo de nuevo lo bueno que puedo rehacer Venezuela y mi cuero. Quiero saber que venía a buscar. Puedes sacar nuevos consejos de un animal sabio heredero de ser un entero. Sin molestar su entorno si va a llegar. Esto no, alto si despierta al cordo cuando la topadora en su acto todo podo y saca como ave, guacamayo y arroyo. Somos dueños del yo soy de la unidad. Y tanta la gana que quiero que quiera respetar. No está que del brillo de estéril del paisaje natural. No busque ganas en cuenta que te hace el curso por más que desgracia el hombre supuso y sucumbe por fuerza abundancia de lo material. Saber respetar, cada palabra crea una nueva realidad. Saber cuidar la tierra te sostiene al caminar. Siembra el cemento, escucha el viento y respira. El aire empieza a cambiar, un bosque en la ciudad. ¿Te lo imaginas? Pájaros cantando, menos bocinas. La gente disfrutando, no en oficinas. No, en conexión con su propósito de vida. Distinto al mal, innata esencia que nos conecta a la unidad. Tan infinita y vasta como la eternidad. Alma salvaje y libre no se puede domesticar. Lo tengo que explicar. Da la vida y la quita, eso alguno quiere imitar. Ay, mi pacha queridita, tan bendita y optimista. Corajuda, no elitista, con los seres que la habitan. Maestría que conquista pa' que sea residuo de corteza y punestría de animales guía. Y esta bicha cuando pincha Santa Rita, tú la fruta no se invita. Pobrecita ya los zorros lo recita, que Monsanto y otros tantos solicitan tu divinidad. Veo la inmensidad, multicolores y una fuerza descomunal. Sé que la bestia a pasear y le enseñé a cómo amar. De saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.